Revolución Jacaranda en el Imer, con Corina Ortega. Una lucha desde la información, desde las voces de todas, con perspectiva de género. Revolución Jacaranda en el Imer. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Revolución Jacaranda. Yo soy Corina Tlali Ortega y estoy muy feliz de poder ser parte de este espacio sonoro para que nos empoderemos a través de la información. Hoy me acompaña Nia May Romero, ella es terapeuta y vamos a estar hablando con ella sobre las modalidades de recolección menstrual. Muchas veces pues nos podemos quedar con la idea de que la toalla sanitaria, ya saben, la de bolsita que compramos, pues es una de las únicas opciones que tenemos, el tampón, pero no. Nia nos va a hablar de todas las posibilidades que hay en este sentido. ¿Cómo estás, Nia? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Cori, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí acompañándonos y pues gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, en verdad, por compartir tu conocimiento. Vamos a hablar de las modalidades de recolección. Cuéntanos, Nia. A ver, porque además las toallas desechables contaminan muchísimo. Se dice que son casi 10,000 toallas las que usa una sola mujer a lo largo de su vida. Que menstrua, ¿qué te gusta? Casi unos 35, 40 años aproximadamente. Además de que es poco ecológico. ¿Qué otras opciones hay, no? ¿Por qué tenemos que siempre ir con lo que nos marca los comerciales, la mercadotecnia, tantas marcas de toallas sanitarias, no? ¿Qué otras opciones podemos llevar a cabo? Claro, tenemos un montón de opciones. Entre ellas encontramos la copa menstrual, las toallas de tela, los calzones menstruales, o sea que son como cualquier calzón, pero aparte de todo pueden recolectar sangre menstrual. Tenemos el sangrado libre y también tenemos, entre las que yo conozco, la esponja marina. Vamos a ir desmenuzando un poquito para que la gente vaya entendiendo. Las toallas de tela. De repente podemos ver que ya comúnmente en los bazares a veces hay puestitos que las tienen, pero ¿qué hay que considerar antes de optar por la toalla de tela? Hay recomendaciones básicas, entre ellas yo recomendaría primero que nada que provenga de una colectiva feminista, ¿sí? O sea, porque ya se industrializaron las toallas de tela y ya ni sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, primero que nada, saber que viene de tu amiga, que las hace artesanalmente, esas siempre van a ser las que elijas por encima de todo, porque además de que ayudas a la economía local, estás impulsando el negocio de alguna compa. Por otro lado, yo diría que hay que tomar en cuenta la tela con la que está hecha. Necesitamos buscar que sean de algodón o de franela, y que tengan al menos 3 capas de algún material absorbente y abajo que tengan una tela que se llama pull, que es una tela impermeable. Entonces, aunque vayan absorbiendo sangre menstrual, hasta abajo no se pasa al chón o a donde lo que estés usando, ¿no? Sí. Ahora, hay algunas con estampados, hay algunas de... Bueno, hay de muchos colores, pero en algunas ocasiones las ginecólogas recomiendan que la ropa negra, la ropa interior, pues se use con precaución, no sé, ¿no? Claro. ¿Hay que tomar en cuenta el color de la toalla? Mira, la verdad es que todo el algodón que de verdad es orgánico y que de verdad ha sido tratado por organizaciones certificadas, nunca es ni totalmente blanco ni de colores. O sea, el algodón más adecuado es de color crudo, o sea, un color como beige, pero siempre vamos a encontrar telas con estampados. Entonces, yo lo que recomendaría es que sean telas que tengan al menos un tratamiento de algodón certificado, ¿no? Que sea un algodón orgánico. Perfecto. La copa menstrual. Es todo un tema, ¿eh? Porque sí. Debe de quedarte, porque debes de sentirte cómoda. Entonces, te tienen que medir el cervix. Eso. Es todo un tema. Y a veces eso hasta parece que es como una frontera para ir hacia la copa. Sí. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, si vamos a decir, ¿no? El primer acercamiento que una niña menstruante podría tener con alguno de estos elementos sería idealmente o la toallita o el calzón. Yo creo que la copa ya lo dejaría más adelante para mujeres adultas que de alguna forma ya están más, voy a decirlo así, ¿no? O sea, que ya no tienen miedo, que ya están más familiarizadas o asociadas con su propio cuerpo, con su propia cuerpa. Entonces, la copa menstrual, definitivamente, necesitamos primero buscar que sea de un material que corresponda con la FDA, Y eso significa que puede ser de un silicón grado quirúrgico, o puede ser de termoplast, o puede ser de algunos otros materiales que ya hay en el mercado, pero siempre asegurarte que tu copa tenga una certificación. ¿Qué otra modalidad podemos considerar para la recolección menstrual? Podemos recomendar, si es que así te sientes cómoda, la esponja marina. La esponja marina es literalmente una esponja que fue extraída del mar. ¿En serio? Entonces, esto es la parte que no me gusta, ¿no? Porque finalmente, mientras menos explotación a la madre tierra, mucho mejor. Sin embargo, las esponjas marinas lo que tienen es que primero pasan por un proceso de limpiado y tienen una vida útil muy corta. En realidad, pueden durar entre 6 meses a 1 año nada más. Estas esponjas se mojan en agua y se exprimen y después se introducen en la vagina y se va pues absorbiendo la sangre menstrual como lo haría un tampón. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos estas opciones? Porque hay mujeres que dicen que están muy habituadas al tampón y no se sienten cómodas utilizando una copa. Entonces, bueno, que existe esta modalidad extraña. ¿Has utilizado la esponja marina? Sí, sí la he utilizado. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues la verdad es que sí hubo pérdidas, o sea, sí no absorbió lo que yo esperaba. Y para el caso yo prefiero pues utilizar mejor un calzón o una toalla de tela, ¿no? Menstruación libre. Esa es la que más me gusta. Yo sé que la menstruación libre es como la más máster, ¿no? O sea, pareciera que uno tendría que volverse muy experto o muy experta en el término de manejar la menstruación, del manejo de tu propia menstruación, para poderlo abordar. Sin embargo, es todo lo contrario. O sea, fíjate bien, o fíjense muy bien. Cuando empezamos nuestra vida menstruante, lo primero que nos pasa es justamente accidentes, aquello que llamamos accidentes. ¿Y por qué le llamamos accidentes? Porque se nos nota que estamos menstruando. Pero menstruar nunca va a ser un accidente. Entonces, si desde un inicio nosotras nos programamos para que la menstruación libre sea nuestra primer modalidad elegida, vamos a empezar a romper el mito de los accidentes y acercarnos al hecho de que la menstruación se nota, la menstruación se siente, la menstruación eventualmente nos va a manchar cualquier prenda. Entonces, ya, o sea, atravesamos la membrana de la resistencia sobre la menstruación y decimos, mi primer modalidad es la menstruación libre, porque soy libre de menstruar. Eso significa que no estás reteniendo la menstruación mediante el trabajo del suelo pélvico, porque te han dicho, ¿no? Han dicho que esto es, pero no es cierto. La menstruación libre es liberación, o sea, liberar tu sangre menstrual en profunda confianza de que tu cuerpo sabe lo que está haciendo y te sientes cómoda con esa sensación. ¿Cómo puedes recibir o cómo puedes ofrendar tu sangre menstrual? Puedes hacerlo en una tierrita, en plantas, en una jicarita, en tu baño o en tu cuarto o en un espacio en el que tú te sientas cómoda. Sí, de hecho, puedes hasta colocártela en la piel o puedes pintar. Es una manera de conectar con tu sangre, ¿no? De perderle el miedo, de perderle el asco, ¿no? La sangre menstrual, me lo dijo alguna vez una amiga, me decía, la sangre de la menstruación no es sucia. La sangre sucia es la de las guerras. Exacto. Nuestra sangre es limpia. Y me gustó mucho esa frase que comentó y concuerdo con ella, porque de repente sentimos eso, ¿no? Como un rechazo hacia nuestra propia sangre. Nos da asco, ¿no? No sé, vamos y corremos. Es como si nos hubiéramos ensuciado de algo, no sé, ¿no? Feo. Sí. Sí, es que realmente todos los fluidos en nuestro cuerpo son muy sagrados, ¿no? Y la sangre menstrual, pues, es la evidencia de que hay vida. O sea, la evidencia de que estamos vivas y que tenemos un ciclo hormonal sano. Entonces, es muy lindo. Efectivamente, se pueden hacer obras de arte, se pueden hacer rituales, se puede utilizar de muchas cosas. Durante una época yo daba un taller que se llama Alquimia Menstrual y que justamente habla de esto, ¿no? Usos de la sangre menstrual. Nia, el mensaje para las personas que nos están escuchando, para todas las personas menstruantes, la importancia de poder ver más allá de lo que nos ofrecen los centros comerciales, ¿no? Poder experimentar y poder romper esa barrera hacia con nuestra menstruación. Claro, el mensaje es que lo intentes, o sea, el mensaje es busca cuál sea la alternativa más cómoda para ti, la que se adecue más a tu forma de ser, a tu cuerpo, la que se adecue más a tu modo de vida, inténtalo, o sea, busca, ¿no? Incluso entre un ciclo y otro cambia la preferencia, incluso entre los primeros días del ciclo y los últimos días de la menstruación cambia la preferencia de estas modalidades, entonces tienes mucho por delante para experimentar. Y elige lo que más te convenga. En conclusión, prueben todas las opciones y quédense con la que más les haga sentir cómodas. Sí, así es. Muchas gracias, Nia, por estar aquí compartiendo esto. Con mucho gusto. Si la gente quiere más información, nos pueden escribir al correo electrónico de Revolución Jacaranda, pero por favor, compártenos tus redes sociales. Con mucho gusto. Mis redes sociales son, estoy en Facebook como Suspiros de Colibrí, estoy en Instagram como Suspiros-de-Colibrí y estoy en TikTok como Suspiros de Colibrí. Pues ahí tienen la información. Yo les agradezco mucho por ser parte de Revolución Jacaranda. Yo soy Corina Tlali Ortega. Escúchenos en Spotify, en YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue Revolución Jacaranda en el Imer. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. Revolución Jacaranda en el Imer.